tu adiós. Pero ninguno sabe que hoy es mi despedida. Es mi última parranda por tu maldito amor. Y si me ven llorar, si me ven.